recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Minutos y el invitado del día es, podemos decir, Marcelo, sin temor a equivocarnos, como se dice, alguien de la casa prácticamente, porque es uno de los conductores de uno de los programas de Radio Centenario que aborda los temas políticos, los temas ideológicos, la actualidad, que procura enriquecer también esto que se, de lo que se habla tanto, el pensamiento crítico, aportar elementos de la teoría, también de las teorías que han enriquecido la izquierda a lo largo de su historia a nivel mundial. Hablamos de Carlos Amir, trabajador muchos años metalúrgico, militante sindical y militante de la izquierda. Carlos, ¿cómo andás? Buen día, un gusto recibirte esta mañana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Y qué tal, Hernán? Muy buenos días. María de los Ángeles ya huyó en busca de su hijo. ¿Ya viajó? En Punta del Este, capaz. No. Yo sé que ella se va a pasar No, en este caso, este año no ocurre eso. No va a viajar. Pero por suerte para nosotros, por un beneficio para nosotros en ese caso. No, en un rato va a estar por acá Ángeles, que anda en otras tareas, pero en un rato ya la tenemos por acá. Además la tenemos bajo el control estricto mediante las coordinaciones informáticas, te imaginás, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué sería de nosotros si no aterrizáramos? Sí, ella es como una secretaria del Ministerio del Exterior, exactamente. Sí. Bueno, no sé cómo tomarlo eso, pero bueno, lo analizaremos con Ángel. De ningún gobierno todavía, pero yo creo que si algún día llegamos, evidentemente ella está puesta en ese puesto. En responsabilidades, por lo tiene menos mi voto. Capacidades para altas responsabilidades no faltan. Totalmente. Pero bueno, Carlos, la idea contigo, como lo estamos haciendo con distintos compañeros y compañeras de... tanto columnistas como conductores de programas, por supuesto en esta época de cierre del año, de balances, de mirar lo que ha dejado este 2022 y mirar hacia lo que se nos viene, tanto en la situación política general como también desde la experiencia del programa Marcianos, ¿no? Que, ¿cuánto tiempo lleva ya en la radio, Carlos? Estamos en los 15 meses. Mirá vos. Ahora hacemos un alto, claro, después del programa del día a la fecha, que va a ser una entrevista a Daniel Vanina, propuesta por Luis Maceda, pero que hoy no va a poder estar porque está enfermo. Cierto. Entonces se la voy a realizar yo. Le tocó el COVID a Luis. Daniel Vanina trató de ponerme entre cuatro paredes y decirme, bueno, tendría que ser así. No, le dije, la entrevista va a ser en mis términos. Muy bien, El entrevistador, no, porque me parecía, viste que normalmente cuando tenemos compañeros que así de larga trayectoria en materia de haber querido implementar con su lucha, la de otros colectivos y demás, claro, una situación de revolucionaria en el Uruguay para que el pueblo, la clase trabajadora viva mejor, y han hecho muchos sacrificios y todo lo más, siempre nos vamos un poco al lado de ese epopéyico del compañero, ¿no? Sí. Y nos olvidamos tal vez que detrás de esa epopeya que decidió conmovida tener y su entrega por la situación de la clase trabajadora del pueblo, tiene detrás a un niño, a un adolescente, a un joven estudiante o trabajador, que pasó por ciertas cuestiones que lo fueron convenciendo de que su actitud de vida tenía que ser determinada. Sí. Entonces, con esto de que convivimos con generaciones de millennials, o sea, gente que ha nacido dentro de este siglo, que tan paradójico que estamos viviendo, y que de repente, más que con un tema ideológico, porque la ideología llega por varias vidas y la actitud política hacia la sociedad en la que coexistís y convivís también, pasa por ver la experiencia que han hecho otros, ¿no? A uno Artigas lo conmueve desde pequeño, ya en la escuela, no solamente por ese Artigas de bronce, de las frases que están esculpidas en algún lugar, que tanta sabiduría tenían y todo lo más, sino por lo que fue su epopeya de vida también, y por lo que fue su vida en concreto, y por qué llegó a esa dimensión de sacrificio y demás, ¿no? Sí. Yo le preguntaba a una historiadora, en una entrevista justamente que le hacía, ¿por qué Artigas, en esa situación en la que estaba acosado por la junta porteña, por los brasileños que lo traían a más no dar, y que prácticamente estaba perdiendo batalla por batalla, los brasileños no le dejaban, como era costumbre en la época, recoger ni siquiera los cadáveres para darle sepultura y después reiniciar el tema de la persecución? Ni siquiera eso dejaban, tenían que huir permanentemente, y dejando un ejército que no tenía más de 5.000 hombres, el de Artigas, cientos y cientos en el camino. Bueno, qué no decir que llega con 400 hombres acompañándolo a la frontera del Paraguay, ¿no? Claro. Entonces, escudriñar dentro de esa vida, no solamente la del guerrero, la del protector de los hombres libres y todo lo demás, es un ejemplo de temple para las nuevas generaciones, que hoy por hoy viven con ese flojo temple que tienen mujeres y hombres frente a la historia o al lugar histórico que les ha tocado vivir. Disculpa la extensión. No, pero es parte de las reflexiones que vale la pena dejar. Y bueno, por ahí viene el diálogo de hoy, o entrevista con Vanina. Con Vanina, exactamente. Bueno, nosotros contigo hablamos de, vamos a hablar de ese balance político que desde, además, tuyo personal o desde el programa también, que hayan conversado de lo que deja este año, pero para hablar también de temas que están calientes, digamos, de estas horas, seguimos con Marcelo acá comentando esto que ha pasado en estas horas con una derivación del caso Astesiano, Carlos, con esto de que pasó a ser noticia el hecho de que una noticia vinculada a los chats de Astesianos no se publicara en varios diarios, en El Observador y en El País por lo menos. Esto de que el ex jefe de la custodia presidencial pidió a un alto jerarca policial que averiguaran a dónde estaba viajando la ex esposa del presidente. Un viaje personal, y que después averiguaron también dónde iba, dónde salía un funcionario que integraba la custodia de la ex esposa del presidente. Esto no es algo de chusmerío, sino que es un jerarca del Estado, nada menos que el jefe de la custodia del presidente de la República, pidiéndole a un jerarca policial, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, y esas averiguaciones sobre datos personales que no tienen por qué dar la persona indagada, ¿no? Y digo, la derivación de esto es que El Observador decidió no publicar la noticia, ¿no? Como decía Efraín Churiribarne, pongamos el texto en el contexto, ¿no? Sí. Hace meses que el país ronda en torno a esto del caso Astesiano y todas las derivaciones múltiples que el mismo está teniendo, inclusive con algún político que está por fuera de toda la institucionalidad política, pero que de alguna manera es un tanto de fuste a nivel de prensa. Y él mismo está pidiendo hace rato la renuncia del presidente de la República, ¿no? Sí. Frente a lo cual algunos frente amplista también de fuste dice no, nosotros de ninguna manera vamos por la institucionalidad de la presidencia, al contrario, la respaldamos y todo lo más porque pensamos que esto, porque piensan que se puede generar una crisis de gobernabilidad y no, sí, sí. Y no le haría buena referencia al Frente Amplio generar inestabilidad. Entonces, por ese lado, no saben cómo hacer, pero lo que hacen es defender la estabilidad presidencial, la situación de gobernabilidad. Pero está claro que con las derivaciones múltiples de este caso, hay cantidad de cosas. Fíjate que cuando se habló de los pasaportes falsos, que se embolsaban no sé cuánto por cada uno de esos pasaportes, pero eran miles de euros, sí. Y entonces se estaba diciendo que ahí había una cifra redonda de millones de euros que andaban en la vuelta. Y bueno, y que esto tenía como tal una situación de corruptela y una suerte de mafia instalada en determinadas instituciones del Estado republicano burgués capitalista. Cosa que al ciudadano medio, digamos, no le extraña demasiado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le cae como una, casi como una confirmación, ¿no? De cosas que pasan. Yo te diría que sí. Yo tengo 67 años a esta altura y he convivido con la situación del Uruguay, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, que me hablan de que la institucionalidad republicana y burguesa no tiene una porosidad para el tema de la corrupción, más que nada por cómo está instrumentado el propio Estado, el propio capitalista, el propio sistema. Es una corrupción legal, digamos, porque es la explotación de los menos sobre los más, es las ganancias de los menos sobre los más, en un Estado democrático del cual dicen los grandes demócratas de fuste que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Sí. ¿Y cuándo se dio esto? Yo hasta el momento no he visto que se diese. Entonces, si la institucionalidad de por sí, según nosotros, los marxistas, está claro que no involucro a todo el pueblo en esto, pero te puedo decir que la justicia, como ser, la justicia, el equilibrio de la balanza de la justicia, no entra a la fiscalía y a un juzgado. Bueno, tenemos el famoso caso de Figueredo, aquel estafador, ahora que la FIFA está metida en este caso de gran corrupción de la Unión Europea, donde justamente, y más que nada los eurodiputados socialistas, socialdemócratas, son los que más involucrados en la corrupción están allí. Fíjate eso de la... Y entonces acá, de los 150 pasaportes, justamente 50 caen en el periodo del Frente Amplio, Nueva Mayoría, Encuentro Progresista. Entonces, evidentemente, parece que parte de esto, escupir para arriba, no le serviría mucho al anterior gobierno a este. Sí. No quiero con esto decir que de pronto el contralor que hace la oposición sobre este gobierno, pero sabíamos, se viene la derecha del gobierno y vamos a volver a las situaciones tradicionales. ¿Qué no decir del padre del actual presidente con su señora primera dama, todas las cosas que pasaron en Palacio, ¿no? De corruptelas, que bueno, que se tapaban y todo lo demás, pero además la corrupción en las el periodo del padre del actual presidente, ¿qué nos va a extrañar que con Saldain y demás estén preparando toda esta gran trampa para millones de trabajadores en el Uruguay, que viene condicionada por el Banco Interamericano de Desarrollo? Si el otro es el creador de la SAFAT, y con el mismo tipo que las está llevando adelante en la comisión de expertos con esta ley. Entonces, realmente, a mí no me sorprende la instalación de mafias dentro del Estado, esto de que manden a espiar. ¿Te acordás que nuestra gran batalla durante el gobierno progresista de los tres periodos y demás siempre fue por qué no se desmantelaba con más tino problemas de Palacio que tenían que ver con la inteligencia militar y con la inteligencia policial, que seguía espiando a los ciudadanos y que seguía teniendo montados en forma clandestina o semi-legal muchos de sus aparatos, y bueno, y verdad y justicia sobre esos aparatos muy poca, ¿no? Recién ahora con la fiscalía especializada en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura está tirando para adelante con algo. Y después todo el juego de fíjate, uno de los hace un poco juzgados, que era Gundelsorf, sí, conocido por nosotros, la gente de la juventud comunista que caímos ahí en el periodo de la dictadura presos. Jorge Gundelsorf, el charleta. Jorge Gundelsorf. Este era un hombre que se mantuvo prácticamente durante toda la dictadura, salió del servicio de inteligencia de la policía, donde torturó, ya se convirtió en oficial de policía y empezó a torturar a sus propios compañeros y a interrogarlos. Él era de la juventud comunista. Recién cayó hace poco tiempo y el tipo visitó al presidente en el Radisson, al presidente Tabaré Vázquez. Esto no quiere decir ninguna implicancia de Tabaré Vázquez con esto, ni nada por el estilo, pero recibió a una secretaría de la Sectamun en el Radisson, allá, el presidente en funciones por primera vez por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Y en la delegación de la Sectamun iba este hombre, iba Gundelsorf. Sí, cierto. Y además, no sé qué pasó, si eso se hizo o no, le ofrecieron un yate de regalo al presidente, que creo que fue aceptado, y después era el yatecito con el que en Anchorena creo que pescaba Tabaré Vázquez. Pero me parece que lo derivó a la Armada. Ajá. O sea, como que la Armada se... Pero la aceptación del regalo me parece que estuvo. No, eso lo pueden confirmar ustedes de repente en algún momento. Podemos repasar. De ocio que no creo que tengan. Ahora, Carlos, esta realidad que marcás, que hablas de todos estos temas, reforma de la seguridad social, reforma también de la educación, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con el jefe de la Guardia Presidencial, Astesiano, y un montón de cosas más, ¿no vuelve a la realidad de la falta, por ejemplo, en el Parlamento, de una oposición clara, sin una búsqueda de rédito político electoral, sino oposición claramente bien parada y definida? Yo creo que está bien que la oposición progresista un poco que trate de poner todas estas cosas en claro. Ahora, las pondrá en claro e irá a fondo en medida de que yo creo no surja ningún involucramiento con el pasado de otros gobiernos, ¿no? Sí. Que le pueda de alguna manera saltar la pus en la cara. ¿Se acuerdan que así como este jefe de seguridad ha ido a la cárcel y aparentemente está toda esta cuestión mafiosa de fondo? Yo no creo que los blancos, colorados y la matufia de Cabildo Abierto y todo lo demás no le estén pasando algún recibo por debajo de la mesa a esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Más teniendo algunas cosas lamentables de la anterior cuestión, yo qué sé, como una parlamentaria, compañera del ministro del Interior, pasando la información a la barra brava de Peñarol de que iba a haber determinadas cuestiones y demás. Esa cosa de baja estofa, ¿no? Pero que un poco te da la idea de gente que asume gobiernos y maneja los ministerios y maneja el gobierno como un kiosco de propiedad suya, ¿no? Claro, y todo lo que está vinculado a aspectos non santos de que tiene que ver con la policía, las fuerzas de seguridad y el poder que tienen, digamos es materia de negociación en la lucha política, ¿no? Materia de presión también. Pienso que sí. Y todo depende de que tengas techo de vidrio o no. Yo creo que en líneas generales todo el mundo lo tiene. Fíjate ahora, todo el plan Neptuno que ustedes estaban difundiendo y todo lo demás. Y decime un poco, no nos costó mucho a nosotros con Carlos Pérez, creo que fue el candidato suplente que hizo... El diputado suplente. El diputado suplente que hizo toda la contra la ley de riego, que aquel Aguerre, creo que era el ministro de... Tabaré Aguerre, sí, claro. Tabaré Aguerre. Arrocero. Fue el impulsor de la ley de riego, que era un poco la privatización de las aguas, ¿no? Y ahora, truco, quiero, retruco, ¿no? La derecha a full con todo este tema de convirtamos al Río de la Plata en una... Esto, ¿sabes qué me hace recordar? ¿Te acordás cuando hablábamos de las políticas que durante Menem se aplicaban en la Argentina? Toda la privatización de los entes públicos que acá se paró, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo siempre de que muchos liberal burgueses te decían, pero te das cuenta que una empresa extranjera que viene a hacerse cargo de una empresa pública, que las empresas públicas están en total decadencia, ¿cómo no va a tener un interés de mejorar las cosas y todo lo demás si la actividad privada mejora las cosas? Bueno, mirá la Argentina, aguas corrientes, tomaron aguas corrientes para mejorar todas las cosas. Lo que le conviene a ellos es venir... Tienen ahí capitales que todo el pueblo con la facturación acumula durante todo el año y los tipos agarran todo ese platal durante 1 o 2 años, lo que les convenga. Hacen promesa de que van a mejorar los servicios, no mejoran nada y llegado a determinado momento robe y raje. Ha sido la cuestión de todas las empresas. Mirá lo que le hicieron con Aerolíneas Argentinas, que además después el Estado tuvo que recomprarla en varias oportunidades. Acá ni siquiera eso, ¿no? Porque acá liquidaron Pluna de un plumazo y ni siquiera volvimos a recuperar la conectividad de nuestra propia línea nacional aérea, ¿no? Exacto. Carlos, sí. Déjanos hacer un pequeño paréntesis, una breve pausa. Estamos en las 9:33. Conversando con Carlos Amir, conductor del programa Marcianos, evaluando el año, evaluando también los hechos políticos que están marcando este año. Y les recordamos que ustedes envían sus mensajes al 099-326-381. Esta noche está Marciano en la 36, Marcianos en la 36. ¿A partir de qué hora, recordanos, Carlos? 21:30. Muy bien, ya venimos, seguimos enseguida. Seguimos conversando con Carlos Amir en esta mañana. Recordar que hoy 9:30 de la noche va Marcianos por la 36. Carlos, te vamos a hacer escuchar y leer también algunos mensajes de los oyentes. Edgardo de Brazo Oriental dice: buenos días, gente. El yate Comar vino de regalo para el vicealmirante Hugo León Márquez con la compra de 3 patrulleras francesas en 1976. Desde allí es el yate de presidencia y del comandante en jefe de la Armada, dice Edgardo. Cacho manda este audio. Buenos días, muchos saludos al compañero Marciano y siempre escucho la audición buenísima. Para refrescarme, usted menciona que la SAFAC como que la introdujo en la calle Viejo. ¿Es así? Solo para seguir aprendiendo. Muy amable y felices fiestas. Ahí estaba el mensaje de Cacho de La Teja, Carlos. Sí, con respecto a lo que dice el primer compañero, Edgardo, creo que sí debe haber habido esa lancha para para Márquez y deben haber venido con algún yate, no me cabe duda, en el 76 y capaz que puede ser el yate que se esté utilizando o que utilizó Tabaré Vázquez para pescar en Anchorena. Lo que sí le puedo asegurar a este oyente es que el ofrecimiento de ese yate de regalo, que yo le decía a Marcelo y a Hernán que de repente se investigara un poco más, porque yo no estoy seguro si se aceptó el regalo como tal, tengo idea de que sí, pero esto ya fue en el 2005, digamos, en el Hotel Radisson, la dirección de la SECTAMUM en ofrecimiento al presidente Tabaré Vázquez se llevaba ese regalo. Sí. Con respecto a lo que dice el otro compañero, a ver si me refrescas un poco, Marcelo. Lo de las AFAPs, ¿de cuándo empezaron? Por lo que yo veo, chequeo acá, fue en el segundo gobierno de Sanguinetti, año 96 empezaron. 96, sí. Ahí se implementan, yo creo que se fue preparando antes, ¿no? Saldain, claro. Saldain ya estaba preparando esto. Continuemos. Sí, en este último bloque la idea era también que evaluaras un poco lo que ha sido la experiencia en el año del programa, de cuáles han sido sus objetivos y qué les ha dejado la propia práctica, además mirando hacia el año que viene y vinculado a todo lo político, porque en definitiva vemos a Marcianos también como una herramienta y como una apuesta a aportar en el debate político de la izquierda, ¿no, Carlos? Nosotros, Daniel Vanina, Luis Maceda y quien les habla, digamos, somos 3 veteranos militantes políticos y sindicales, y por supuesto que 2 declaradamente comunistas, un tercero y que hoy alguno de nosotros apoya Unidad Popular, las acciones del 26, y por ahí andamos. Pero más allá de esto, digamos, venimos con algunas marcas en el lomo de nuevas, como dice Lelutier, nuevas desazones que invaden a las princesas. Y todo eso tiene que ver con la lucha por la cual creemos que hemos dado bastante del movimiento obrero y popular, y sus realizaciones, Central Única de Trabajadores, la creación allá por los 70 del Frente Amplio, con un programa de construcción revolucionaria para lo que era el Uruguay, con más de 150 años de atraso a los que nos llevaron los partidos tradicionales, y por lo menos con algunos flujos de lo que puede haber sido el vallismo y el neovallismo, con los periodos que eso se dio en los gobiernos del Uruguay, que tiene que ver con el nacional populismo o el nacionalismo popular que se vivió en las mismas décadas en líneas generales en América Latina. Fruto de estar inmerso en esta lucha de obreros, estudiantes, sectores populares y todo lo demás, y con determinadas ideas políticas y con determinada ideología revolucionaria que nos marcaba un poco la conducta de acción y pensamiento, hemos ido viendo como también el progresismo en función de gobierno, la izquierda en sus disquisiciones anteriores a ser gobierno, sí, fueron llevando la cosa a una, te diría, a una ganancia neta para el sistema capitalista. No en vano hoy hablamos de que el 90% de los países del sistema capitalista que hoy existe sobre el mundo es así, ¿no? Incluyendo a China y a la ex Unión Soviética dentro del sistema. Puede decirse que el mundo tuvo épocas mejores, ¿no? Con aquello que muchos pueden decir, bueno, el socialismo real tenía poco de real. Bueno, no sé si tenía tan poco de real. Yo creo que tenía bastante de real, ¿no? Sí. Más allá de todas las críticas, autocríticas que pueden verse en ese desarrollo, nosotros en Marciano hemos discutido esto, y hemos discutido caída del socialismo real, fracaso o derrota. Sí. Y hemos concluido que hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Una implosión contrarrevolucionaria dentro de la Unión Soviética y una derrota frente al imperialismo capitalista que se asoció con la misma y degradó todo aquello, ¿no? Que todo aquello era, no hay que olvidarse nunca, era solidaridad neta y profunda. La sexta parte de los salarios de los soviéticos salía para la solidaridad internacional y llegaba en concreto. Y lo sabían los obreros soviéticos. O sea, aquí me parece que no en vano la cocinata de todo el tema de la caída del socialismo real y de la Unión Soviética y demás, más allá de otros detalles que de repente hay que verlos dentro del sistema del Pacto de Varsovia y todo lo demás, o las cuestiones de la izquierda en otros continentes donde el socialismo todavía no ha llegado, salvo que sus fuerzas han luchado por él dentro de esta América Latina. Bueno, de alguna manera Cuba es una implementación también de ese socialismo real. Me olvidaba de este pequeño detalle. La idea del programa es entonces provocar un poco reflexión, aportar elementos sobre todos estos temas. Evidente, es la recuperación de ciertas categorías que la izquierda tiene a nivel filosófico, a nivel político, y no perderlas en manos de eso que ha cooptado todo y que como ser quiere reescribir la historia posicionándose como, como una verdadera izquierda, ¿viste? Nosotros, aún estando dentro del Frente Amplio con Daniel, nos sumamos a un movimiento que quería un giro a la izquierda del Frente Amplio. Enterados de esto, tanto Mónica Xavier como Daniel Ostori dijo, yo no sé qué izquierda quieren si la izquierda en el Uruguay está en el gobierno. Y Mónica Xavier dijo, van a dar tanto giro a la izquierda que van a terminar en la derecha. Nosotros le hubiéramos contestado a Mónica Xavier de que justamente, tal cual afirma Daniel muchas veces, ¿no? Cuando la derecha se corre al centro, sigue siendo derecha. Pero cuando la izquierda se corre al centro, empieza a perder izquierdismo. Muy bien. Bueno, Carlos, nosotros te agradecemos este rato de charla con nosotros en esta mañana. El saludo para todo el equipo de Marcianos, que recordamos hoy 21:30 está en la sintonía de la 36. O sea, es el penúltimo programa del año, ¿no? En realidad es el último. No sabemos si en realidad vamos a hacer el otro, pero creo en principio que no. Bien. Y después ya retornaríamos en marzo. Ajá, bien. Con Hay un receso de a la dirección de la radio. Receso de verano. No que nos posibilite gratuidad de programa, porque lo tratamos de pagarlo puntualmente, ¿no? Porque sabemos que la radio necesita la ayuda de que haya más programas, claro. Y bueno, nosotros rasqueteamos los bolsillos, pero llegamos más o menos en fecha, lo puede asegurar allí Sandra Barón. Y se valora mucho ese esfuerzo y ese aporte. Bueno, a la audiencia que siga acompañando Marcianos esta noche, entonces, con ese menú que nos planteabas de la entrevista sin contemplaciones a Daniel Vanina esta noche. Ahí está. Abrazo para todos ustedes, para la audiencia de La Imprescindible, y bueno, cumplamos con el saludo tradicional de que dentro de lo posible pasen bien en este fin de año, en el cual no podemos dar un mensaje esperanzador como cuando éramos cristianos, pero desde que somos marxistas, bueno, grandes perspectivas y grandes alamedas se podrán abrir siempre y cuando la clase trabajadora y los sectores populares en general trabajen en forma consciente por levantar una organización y por pleitear en la política de la nación y del continente, porque siempre decimos, en América Latina lo que una nación hace genera una influencia en la que las otras naciones hacen. Que así sea, Carlos, un abrazo, muchas gracias y la seguimos. Felices fiestas. Igualmente. Gracias.